el día del estudiante porque lo trajeron para acá. ¿Para qué lo queremos acá? Bueno, lo hubieran dejado allá. Pero también es el día de la sanidad, también es el día del fotógrafo, también es el día del ingeniero aeronáutico. Todo eso es en el día de hoy. No, no, del ingeniero hidráulico. No, aeronáutico. Se va Ángel De Luca, lo saludamos. Angelito, gracias por la gorra, Angelito. Se va al picnic. Grande, grande, Angelito. Ahora con esta gorra sabe la pinta que voy a hacer en todos lados, ¿no? Angelito se va derecho al picnic en Palermo. Me compro una motoneta, me pongo el pocho y salgo. Lo saludamos. Bueno, Rubén. Bueno, seguimos. Sigamos. Bueno, empecemos. Vamos, saludamos a todos los hoy cumpliré años oyentes. También cumpliré años Vicente Solano Lima. El viejo divino. 115. Un gran tipo, un gran tipo. Vos fíjate una cosa. Fue uno de los hombres más leales que tuvo el general Perón. Y no era peronista. Era de estación conservadora. Conservador. Era conservador. Fíjate, él se opone a la reforma constitucional del 49. Ya que vamos a hablar de Solano Lima. Vamos a hablar de su lealtad y su coherencia como argentino. Él se opone a la reforma. Hay dos líderes políticos que se oponen y que yo los rescato porque había coherencia en ellos, coherencia constitucional. Uno es el doctor Arturo Frondizi, más allá de que puedo discrepar o no, y de cuál me honraba con su amistad como yo le honraba con la mía, el doctor Arturo Frondizi. Y el otro fue don Vicente Solano Lima, que también me honraba con su amistad y yo lo honraba con la mía. Yo los respetaba muchísimo a ambos. Y muchos no saben que Perón y Frondizi y Solano Lima fueron los que fueron a buscar a Perón en el año 72, cuando Perón estaba detenido en Ezeiza, a la noche, para llevarlo a su casa de Gaspar Campo. Fueron ambos los que lo llevaron. Entonces, y después cuando Cámpora no quería renunciar y Perón lo obliga a renunciar a Cámpora por todos los desastres que venía haciendo desde el gobierno, porque había tomado el poder por asalto, el montonerismo. Entonces Perón se vuelve de España, intentan matarlo y a los pocos días Perón lo raja a Cámpora y se terminó la joda. El primero que renuncia para obligarlo a Cámpora a renunciar es don Vicente Solano Lima. Y después de eso tuvo que renunciar Cámpora, quedó la cefalía, asume las tiris, vamos a elecciones y gana el general Perón, la fórmula Perón-Perón, con el 62% de los votos. Bueno, ya no tenemos más nadie que cumple año. Vamos, si quiere, entonces. Tengo un montón más, pero. No. Déjelo ahí. Vamos a saludar a todos nuestros oyentes, chicas y chicos, en el día de la primavera, que la estén pasando muy bien y que estén disfrutando de este día. Ya comienzan los días más, digamos, más lindos que tiene el año. ¿Qué les parece si empezamos con las cosas de hoy y de siempre? Bueno, le cuento. Yo digo, uno puede tener, no sé, pero uno puede ser jodido. Pero pegarle a un chico o robarle algo a un chico es lo mismo que robarle a una persona anciana. Entonces, a mí no me van a decir que ni Delía, ni Vudú, ni Bocio, ni toda la runfla esa de atorrantes, no sabían lo que estaban haciendo con el ANSES y los perjuicios que le ocasionaban a los pobres viejos que tenían que vivir con una mínima y que muchas veces no le alcanzan ni para sus remedios. Pero empleaban, y esto lo denunciamos nosotros, porque ahora, porque la nata dijo esto, todo el mundo está hablando de esto, de que la nata, de que los 68.000 y que. Nosotros lo denunciamos hace 5 o 6 años atrás todo esto. Y dijimos que inclusive estaba, en un momento estaba en el Caribe, veraneando en el Mediterráneo, y nosotros acá como pelotudos, y ellos gozando de los sueldos, de los sueldazos, porque no son sueldos, que cobraban. Si yo digo, inclusive denuncié al sindicato que permitía estas aberraciones, porque la gente de carrera tenía que enseñarles tareas, y ellos, la gente de carrera del ANSES, los empleados del ANSES, por miedo a ser echados, tenían que aguantarse que le pongan arriba de ellos tipos que cobraban a veces dos veces más que ellos, o tres, y ellos tenían que enseñarle el trabajo, sin respetar los escalafones, sin respetar nada. Entonces yo voy a lo siguiente. ¿Qué puede hablar de militancia quien hace ese tipo de situaciones, abusando de un poder que tiene, a quien ellos defienden políticamente? Pero ¿cómo? ¿No son los que se sacrifican por la sociedad? ¿No son los que hablan de progresar, del progreso de la sociedad? Progresaban ellos, pero ¿y el resto qué? Dejemos a los trabajadores, a los cuales los estafaban desde el punto de vista que iban por encima de ellos, inclusive a veces sin rendir, sin mostrar lo que sabían, porque si uno le paga porque sabe, es eficaz, entonces tiene sentido que puedan ponerlo en un nivel superior. Pero lo que no tiene sentido es que vayan con sueldo dos o tres veces más mayor que al que le enseña la tarea. Y no tienen vergüenza de aceptar esa ignominia. Entonces yo me voy a referir lo que pasaba en el ANSES y lo que pasa, porque también, no vayan a creer, porque muchos dicen, y ahora se la agarró con Delía. No, no me la agarré con Delía. No me la agarré hoy, me la agarré antes. Pero quiero tocar esto porque no quiero que los de PRO o los de Cambiemos hagan lo mismo que hicieron los que estaban, porque no es cuestión de que saquen a unos para traer otros, sino terminar con esto. Porque esto es un saqueo sistemático al ANSES, que lo tomaron por asalto. Y si usted agarra el artículo 14 bis de la Constitución, dice que el ANSES debe ser manejado por los interesados, con la participación del Estado. Los interesados son los trabajadores, que son los que aportan, los jubilados, que fueron los que aportaron, los empresarios, que también aportan, y el Estado podrá poner el director, pero tiene que haber un directorio que controle el manejo de esos fondos, y eso no ocurre. El Estado se ha adueñado de algo que la Constitución dice que no es el dueño. Y la Corte lo permite, la justicia lo permite, como permiten la intervención del PAMI, donde ellos se ponen sueldos que no tienen nada que ver con la realidad de lo que gana un jubilado. Entonces allí es que yo quería hablar sobre esto, pero también quiero decirles que no es que estoy en contra de esto y quiero que hagan lo otro lo mismo y lo voy a cubrir, no. Yo estoy en contra de esto y en contra de lo que puedan hacer ellos, los que están ahora, reemplazando a estos otros. Para que quede claro que yo no defiendo este tipo de bajezas. Para mí esto es una bajeza. Porque le están robando un chupetín a un chico o le están robando a un pobre viejo la posibilidad de un remedio. Porque le están quitando un remedio que ahora tiene que pagarlo y con lo que gana no le alcanza para pagar ese remedio. Entonces se lo están quitando. Porque ellos ganan 50 mil pesos y el viejo gana 5. En 9 meses, uno de los hijos de Delía faltó 108 días a su trabajo. ¿Usted como empresario lo tendría en su empresa? Le pregunto, ¿no? ¿Usted como trabajador lo bancarían a usted faltando 108 días a su trabajo? ¿Lo tendrían? Salvo que le hubiera agarrado un colectivo, un coche, y lo hubiera destartalado todo. Entonces habría razones, pero un tipo que anda bien, 108 días. Se trata de Pablo, que se tomó días por enfermedad, días por gremial y vacaciones. ¿Cómo fue el presentismo de Aimé y Luis? Aunque su papá, el piquetero kirchnerista Luis Delía, se cansó de repetir que sus hijos siempre van a trabajar En lo que va del año, tres de los cuatro hijos que trabajan en el organismo del Estado faltaron más de 50 días. Es decir, que en 9 meses hubo 2 meses prácticamente que no fueron a trabajar. Y los jubilados pagan. 4 de los hijos trabajan en el organismo del Estado. Faltaron más de 50 días. Incluso uno no fue a trabajar más de 100 jornadas en lo que va de 2016. Según publicó La Nación, en los últimos 9 meses, Pablo se tomó 36 días por enfermedad, 19 por día gremial y 53 de vacaciones. Usted sabe que las vacaciones no son acumulables, pero o se las toma o las pierde. Empecemos por ahí. Si usted no se toma las vacaciones las pierde. Y si usted dice, y a mí no me la dieron, usted con un telegramita o con una carta de documento diciendo, de tal fecha, tomo las vacaciones correspondientes al año tal, y se las toma. Y nadie puede decirle absolutamente nada. ¿Cuántos años hace que están empleados? Yo no puedo saberlo, pero vamos a suponer que hace 10 años. Tienen 21 días de vacaciones. Él se tomó 56. Si fuese menos de 10 años, él tendría 14 días de vacaciones corridos. 28. Rubén, 4, hasta 5. Después de 5 años, 21. Y después a los 10 años, 28. A los 10 años, 28. Perfecto. 14 días de vacaciones si son nuevitos, si son dentro de los 5 años. 4 años de vacaciones. Vamos a suponer que son 10 años, 21. Después de los 10 años, serían 28. Son 2 años de vacaciones. ¿Cómo es que 2 años juntos de vacaciones? Son como vudú, que no se tomó nunca vacaciones para rascarse las pelotas y después cobró 1.000.000 de pesos de vacaciones que no se tomó. Esto es joda, porque es plata de los jubilados, entonces qué carajo le importa a nadie. Y pagan. Pero al que no le pagan es al dueño de la plata, que es el jubilado, al cual lo vuelven a estafar nuevamente con una ley. Dice que son casi 50 contratos los que se investigan. Ayer el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, confirmó que la justicia investiga a casi 50 empleados, entre los que se encuentran los hijos del ex funcionario kirchnerista, que habrían sido contratados en el organismo salteando el requisito de tener un secundario completo, y advirtió que, de terminarse cualquier irregularidad, los involucrados serán despedidos. Por Radio Continental, Basavilbaso puntualizó además que muchos de esos nombramientos corresponden a la gestión de Amado Vudú y algunos a la gestión de Diego Bossio, lo que quiere decir que no son tan viejos trabajadores, porque Vudú no tenía 10 años en el ANSES, ni mucho menos Bossio. Quiere decir que no eran tan antiguos para tener 28 días de vacaciones. Lo que queremos es que se apliquen las mismas reglas para todos, afirmó el directivo y remarcó, los funcionarios públicos que llegamos a ANSES nos dimos de alta como funcionarios públicos y cuando termine la gestión de Mauricio Macri, nosotros nos tenemos que ir. En medio de la polémica que se desató a partir de la difusión de los sueldos que cobran los hijos del ex dirigente piquetero, del IA, el titular de ANSES confirmó que las condiciones de contratación de estos 4 empleados junto a los otros, los que hace un total de casi 50, están en el ámbito de la justicia. Esto no pasaría si el ANSES estuviese en manos, como dice la Constitución, de los interesados. Porque ¿qué interés tendría el jubilado de defender que no los roben? ¿Qué interés puede tener también el trabajador? ¿Permitiría estos saqueos de las fuentes de recursos? Y no son 50, son cientos y cientos que fueron tomados y que muchos de ellos ni siquiera iban a trabajar. porque había Audai en las cuales atendían con la camiseta de la Cámpora cuando iban. Entonces toman por asalto lo que no es de ellos, y la justicia lo permite porque todo esto fue denunciado y nunca le dieron bola. Respecto al periodo en que fueron designados los cuatro hijos de Lee, el funcionario alertó sobre una complicidad que estamos analizando, porque tres hijos, detalló, fueron dados de alta en la gestión Vudú, pero en forma retroactiva hacia atrás, y entonces incluye gestiones anteriores. ¿Cómo es esto? Les habrán pagado retroactivo, entonces. Queremos ver si esa retroactividad es porque estaban trabajando y no los habían dado de alta correctamente, o porque si empezaron a trabajar ahí, por algún motivo se les hizo un pago hacia atrás, comentó. El funcionario explicó que el organismo a su cargo elevó los legajos de esos agentes a la justicia para que determine si han sido contratados salteando las normas del ANSES sobre la obligatoriedad de poseer título secundario como una excepción, o si corresponde por algún motivo que desconocemos nosotros la contratación sin esta regla que cumplen todos los empleados. Haber concluido, bueno, esto ya... Y los sueldos dicen que van de los 30.000 a los 60.000 pesos. Según esos datos, Facundo tiene un sueldo de 62. Bueno, esto ya lo dijimos ayer, pero yo quería referirme a este tema porque, como decía Jaureche, o es para todos la cobija o es para todos el invierno. Resulta que el invierno es siempre para el pobre viejo, para el jubilado. Y las cobijas es para acobijar a torrantes que no solamente están cobrando sueldos que son 10 veces lo que gana un jubilado, sino que van a trabajar cuando se les canta el traste. Y eso no es justo. Y por eso estoy hablando de esto, porque tampoco quiero que ahora saquen a estos y vengan otros iguales, porque siempre pasa lo mismo. Cobijan a los que no tienen frío y están bien calentitos, y al jubilado lo dejan como Tarzán en la selva, en pelotas y a los gritos. Nada más por el momento con respecto a esto. Muy bien, Rubén, vamos a repetir la vía de comunicación. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. ¿Quiere que avancemos o quiere escuchar algún mensaje? Había de ayer, no. No, de hoy. Bueno, dele, métale. Escuchemos a alguno de los oyentes a ver qué nos quieren contar y después avanzamos con otra información. Ya saben que estamos de lunes a viernes, ¿eh?, en AM650, Radio Belgrano, de 19 a 20. Señor Giovannini, buenas tardes. Habla Juan José de Matadero. Yo ayer lo llamé y le consulté que yo hacía 7 años, 8 que estaba jubilado, siempre con la mínima, y que no, si tenía alguna oportunidad ahora con esta reparación histórica de cobrar algún peso más. Por lo que me contestó, pero yo después que terminó su programa puse Radio 10, y ahí hubo dos llamados de gente que le vinieron al recibo reparación histórica a unos 76 pesos y a otro 85 pesos. ¿Puede ser eso? Bueno, esto yo ya lo expliqué, y escuchen cuando yo explico estas cosas, porque después me vuelven a preguntar y tengo que volver a repetir lo que ya expliqué. Esto ya lo expliqué, ellos le van a hacer una reparación histórica en función de lo que ellos dicen que le deben. Por esa razón, aparte, yo, si usted quiere saber bien cómo es todo esto, tiene que llamarme a la oficina, porque yo acá tengo que hacerle una serie de preguntas que no se la puedo hacer porque usted no me las puede responder. Esto es así. Hay gente que le dan 800 pesos, hay otro que le dan 1.000, a otro le dan 50, a otro le dan 70, al otro... Pero todo es... Se lo dan a los que no hicieron juicio, le dan lo que ellos, Agustín Piacere, consideran que le deben o que le tienen que dar. Para saber bien si a usted le corresponde, lo que hay que hacer es ver su haber inicial, cómo se jubiló, si estaba en la mínima o si estaba por arriba de la mínima, en qué año se jubiló y cuáles fueron las diferencias. Porque, por ejemplo, el PBU estaba congelado desde el año 97 y no le aplican a aquellos que la reparación entre comillas, histórica, no le aplican los índices que aplica la justicia, son muy inferiores a lo que están aplicando ellos. Por eso es poca la diferencia. Entonces, cuando ustedes quieran saber algo de esto, no me llamen acá, llamen a la oficina y ahí le vamos a evacuar todas las consultas que ustedes necesiten, porque se necesitan hacer preguntas para poder orientarlos bien. Aquí cuando uno habla, habla en general, y en general no es así, está mal. ¿Por qué está mal? Porque cada jubilación es un caso, y cada caso es diferente al otro. Quiere decir que si hay 1 millón de jubilados, hay 1 millón de jubilaciones, todas diferentes entre ellas. Porque juega qué ley se jubiló, en qué año se jubiló, con cuánto se jubiló, cuánto está cobrando ahora. Hay un montón, cuál fue el haber inicial. Hay un montón de factores que hacen a que uno pueda opinar sobre, bueno, usted le deben tanto. O, muchos creen que le va a llegar una reparación histórica y se jubilaron con moratoria. Y con el que jubiló con moratoria no le llega ninguna reparación, porque no hay nada para reparar en estos casos. Hay otros que fueron jubilaciones de ama de casa, tampoco les corresponde, porque no son jubilados que habían aportado. Únicamente al jubilado aportante le corresponde esto, el que aportó los 30 años que exige la ley. Por eso le digo, cuando necesitan hacer una consulta, llamen a la oficina, no llamen más a la radio porque no contesto más. En la radio, por el tiempo que se pierde, y me hace repetir 10, 20, 15, 30 veces lo mismo. Hola, señor Giovannini, con todo respeto, espero que pase mi mensaje. Usted habla de los hijos de del señor Delía, perfecto. Hable también del hijo, de las primas de la señora Michetti, 70 mil pesos por mes, ¿qué hacen? No sabemos. Del padre de Martiñán Molina, ¿qué hace? No sabemos. De la hermana de la reina Máxima, ¿qué hace? No sabemos. Todos ganan más de 70 mil pesos. Nadie sabe qué están haciendo. También esa gente le está sacando la comida a los jubilados y le está sacando la comida a los chicos, y no se arreglan los hospitales, que no tienen ni siquiera jeringas ni guantes. Y por favor, pasen el mensaje, se lo suplico. Quiero que hable de todo, y tengo una lista. Bueno, primeramente le voy a decir algo, señora, y discúlpeme con todo respeto. Ni mi madre me habló de la forma que usted me habló. A mí no me ordena nadie, ¿me entendió? Y ahora está hablando pavadas, porque esto que habla de la Michetti, de los familiares, esto se habló en este programa. Este programa habla de todos, y lo que no está bien, no está bien para ninguno. Y lo que está mal para todos. Nosotros no somos encubridores, porque usted me quiere obligar a mí que yo hable de lo que usted quiere. Y yo a usted nunca la vi venir a pelear porque necesitan comer bien y necesitan tener vestimenta digna y tener dignidad en su haber mensual, y no la vi nunca. Y tampoco la llamé para decirle, usted, ¿por qué no viene a pelear por los pobres jubilados que lo están robando? Usted es una kirchnerista que quiere justificar a los otros condenando a estos. Y yo condeno a estos y a los otros. Porque tanto uno como el otro son ladrones que le roban al pueblo. Bueno, este gobierno tiene mucho que ver con la primavera, porque es flor, flor y flor de. Porque la verdad que lo que está haciendo con los pobres, lo único que saben hacer es dedicarse a lo que más tienen. Y a los que menos tienen nos dejan tirados a la basura. Dentro de poco vamos a vivir la ley del oeste, vamos a andar todos con escopeta en la mano y a los tiros por la calle. Habló Mónica de Talar. Hola, saludos a todos los jubilados, tarde pero seguro, en Espartana Rita, para todos, feliz día de la primavera, feliz día de jubilado, y bueno, sigan en la lucha y escuchándote, Giovannini, como siempre, hasta encontrarnos mañana. Bueno, venceremos. Compañeros de Tiempo Nacional, en el día de ayer, tres espartanos, el doctor Raúl Escarlato, Julián González y Pedro el Espartano fueron galardonados con unas plaquetas por el Día del Jubilado. Para ellos, muchos éxitos. También debemos destacar que en el día de hoy el espartano Pedro cumple sus primeros 92 años. Arriba, Pedrito, y mañana nos vemos en la marcha. Muchas felicidades, Carlos Rodríguez. Giovannini, gracias por lo que hace por nosotros los jubilados. Te comento que yo y mi señora tenemos gratis los pasajes de discapacitados, pero tenemos que ir a Retiro o a Pacheco, los micros de larga distancia, porque no nos dan para viajar a José Paz, siendo que Fecha de Bus y Expreso del Oeste pasan por acá. Buenas tardes, compañero Giovannini y toda su gente. Esta décima es Día de la Primavera. Día de la Primavera es la más bella estación que llega a la floración del jardín, a la pradera. Ella todo reverbera en las pampas argentinas y florece en la oficina que nos hace vivir, que brilla más el zafir y llegan las golondrinas. Un abrazo al payador Cluvelier, compañero. Y adelante, Perón y de Vista y Tito Peronista de Ley. Chao, hermano, gracias. Uno comienza a envejecer cuando ya no puede hablar de corrido. Nosotros estamos envejeciendo, pero seguimos luchando y vamos al frente por esa acción de clase junto a Rubén Giovannini y sus espartanos frente a tribunales. Por eso, señores jubilados, los invito mañana a concurrir a la marcha y a no fallar a Rubén. Tenemos que ser miles, tenemos que sacar esa acción de clase. Es por nuestro bien y es para que tengamos un sueldo digno como nos corresponde. Así que a dejar de rascarse el higo y concurrir a la marcha. Saludo al señor Giovannini y a la mesa que lo acompaña. Le habla Leonardo de Banfield. Lo molesto para hacer una pregunta y si me puede responder. Sí, en los saberes de una persona le dan un dinero de X de más. Con el tiempo, al tiempo transcurrido, ese derecho no es un derecho adquirido. Gracias. Habla Leonardo de Banfield. Usted se refiere al tema de la ley de reparación histórica. Si a usted le dan, hay una ley, y para eso te hicieron la ley. Esa es la ley tramposa. A usted le van a dar en su sueldo, le van a poner en su haber, que no es sueldo, es supletorio del sueldo, le van a poner una plata. Esa plata es el reajuste que ellos dicen que a usted le corresponde. Y la ley dice que usted tiene 6 meses para decir si lo quiere o no lo quiere, y si lo quiere tiene que ir con un abogado y firmar que resigna de hacer ningún tipo de demanda, eso lo expliqué yo ayer, que no tiene ningún tipo de demanda y renuncia a sus derechos, a volver a reclamar lo que le están dando. Entonces, usted, si no acepta eso, le van a descontar lo que le dieron. ¿Y cuál es el basamento? La ley. La ley dice eso. Y usted no puede decir que no. O acepta o no. Si acepta, esa es la trampa. Le dan unos mangos para que usted tenga la obligación después de aceptar, porque se va a gastar esa plata y después si le empiezan a descontar se caga de hambre. Por eso yo ayer hablé de extorsión. Vamos a continuar, después vamos a seguir escuchando más oyentes. Acá hay un informe que dice que una familia porteña necesitó 217 pesos por día para comer. La Dirección General de Estadísticas y Censos... Para comer únicamente. La Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recalculó la metodología para determinar los umbrales de pobreza e indigencia. Umbrales de pobreza e indigencia. Las líneas de indigencia y de pobreza representan los ingresos mínimos necesarios que los hogares deben disponer mensualmente para no ser considerados en esa clasificación de acuerdo con el estándar de vida imperante. No se trata de un valor único a partir del promedio de precios de los bienes y servicios que el organismo toma como referencia para medir la inflación de la ciudad cada mes, sino que difieren según sus características particulares, ciclo vital, tamaño, edad de sus miembros, ser propietario o inquilino, o inquilino, entre otras. El relevamiento determinó que en agosto un matrimonio compuesto por dos adultos y dos menores de 9 años propietario de una vivienda necesitan reunir por todo concepto salario, subsidio, donación 6.533,35 por mes para no caer en estado de indigencia, 217 pesos por día, y 12.900,430 por día para sostenerse por arriba del umbral de pobreza. De ahí surge que un grupo familiar promedio que no debe hacer frente al pago de una pensión o alquiler necesita percibir diariamente 218 pesos para poder comprar los alimentos mínimos en términos de calorías y proteínas y 430 pesos para cubrir gastos de servicios públicos y privados esenciales. Cabe destacar que, por efecto del apagón estadístico del INDEC, que se fue levantando gradualmente desde junio, el organismo suspendió la difusión del cálculo de los valores de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, pero ya anunció que volverá a publicarlo mensualmente a partir del día de mañana. Un valor de referencia es el que arrojó el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que dio cuenta de que a nivel país 1 de cada 10 habitantes son pobres. Creo que un poco más, pero empresas, vio que había, yo me acuerdo que había un viejo adagio, creo que bíblico: cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas en remojo. ¿Se acuerda? Uh-huh. Bueno, ¿se acuerda lo que hablamos hace un tiempo, que yo vine advirtiendo a dónde querían llegar con todo esto de la reforma laboral, la flexibilización y todo lo demás? Bueno, me acuerdo. Esto ya pasó, y preparémonos, argentinos, ¿eh? Trabajadores argentinos, ponga las barbas en remojo. Esto ya pasó, no aquí, en Perú, pero también es para acá, porque los empresarios pidieron reformas de las leyes laborales. Y si en Perú se dio, y lo dio la justicia, aquí va a pasar lo mismo. Pongamos las barbas en remojo. Háganle caso a un loco, porque los locos siempre, y los borrachos son los que siempre dicen la verdad. La Corte Suprema levanta prohibición y permite a las empresas reducir los sueldos con o sin el consentimiento del trabajador. ¿Escucharon? Esto pasa en Perú, aclaremos. Pero paso previo, después seguirán acá, porque acá piden lo mismo. Las recetas son siempre globales. No, claro, por eso. No son individuales. La reducción de sueldos de los trabajadores ha dejado de estar prohibida en el Perú y ahora las empresas podrán hacerlo con o sin acuerdos con los trabajadores afectados, según lo que sentenció la Corte Suprema de Justicia del Perú. La sentencia laboral 489/2015 Lima viene a anular el anterior precedente, la 1781/2005, que establecía la imposibilidad de reducir los sueldos y remuneraciones aun si esta reducción fuese consensuada. De esta manera, la rebaja del sueldo ya es posible para las empresas, aunque para ello se deben cumplir algunas condiciones mínimas establecidas por la Corte Suprema. Si el empleador decide rebajar el sueldo de forma unilateral, debe expresar los motivos por los que procede, como por ejemplo, porque se me antoja. Sí, porque se me canta. Como por ejemplo señalar que se hace para garantizar la estabilidad y el equilibrio económico de la empresa. Si la rebaja del sueldo es producto de un acuerdo con el trabajador, se tendrá que garantizar que el nuevo sueldo no sea menor a la remuneración mínima vital, que la reducción sea justificada y que el acuerdo con el trabajador se haya logrado sin intimidación o coacción. Momentito. ¿Querés seguir laburando? Este es el sueldo. Está bien. ¿Qué haces? Y ahí me está intimidando o me está coaccionando. No, no. Te está diciendo, ¿querés seguir trabajando? Este es el sueldo. A partir de ahora, vos, ¿qué vos, trabajador, ¿qué haces? Con carga de familia, ¿qué haces? Si no tengo, si hay una ley que dice que él te puede bajar el sueldo. Y tengo que seguir trabajando. Y aceptás, ¿no es cierto? Sí. Qué casualidad, no puede bajar del mínimo. Y con ese criterio, todos los empresarios te llevan al mínimo. No pueden bajar lo que dice la ley, pero sí pueden llegar hasta el mínimo. Y si a vos te viene, es como en el retiro voluntario. Y eso lo viví yo. Usted no está en los planes de la empresa. Esto me lo dijeron a mí. Usted no está en los planes de la empresa. Porque usted tiene una categoría 8 y da para mucho más. Y yo le dije, ah, bueno, quiere decir que la eficiencia me condena. Dice, bueno, pero esté en los planes de empresa, no está. Y entonces, y bueno, o sea, nosotros le damos un retiro voluntario, aunque está encerrado. Eso fue porque después del paro que hizo el MTA, el único que paró en la usina fui yo. Por supuesto que le dije a los muchachos, no se prendan porque esta es mi pelea. Y para ellos solo. Y cuando me vinieron a querer sancionar, dije, yo no tengo por qué firmar ninguna sanción. ¿Por qué? No, pero usted, el sindicato no paró. El derecho de huelga está observado en la Constitución Nacional. Y una organización obrera, a la cual yo pertenezco, paró y yo fui disciplinadamente y paré. Si usted me sanciona, yo voy al Ministerio de Trabajo. Cuando vieron que empecé a hacer quilombo, dijeron, no, dejalo al loco. Aislalo. Y después, a los pocos días, vinieron con que yo no estaba en los planes de la empresa. Bueno, está bien, si no tiene los planes de empresa. Después me llevé la que yo quería, porque tampoco se le hice fácil. Es otro problema, la pelea fue mía. Pero previo a avisarle a mis compañeros, que pueden desmentirme, llamar y desmentir si eso es mentira. Si van a pelear, me quedo. Si no van a pelear, yo hago la mía. ¿Y sabe qué me dijeron? Que no iban a pelear. Hacé la tuya. Creían que el nuevo mundo ese que le prometieron, el primer mundo, iba a ser la panacea, las privatizaciones iban... Bueno, y también muchos de y bueno, los dirigentes sindicales... Y también muchos habrían pensado que a lo mejor los echaban con causa y ni siquiera eso le daba. Delegados gremiales que venían y decían, che, mirá, vos no estás en los planes de la empresa, te conviene arreglar porque mirá que si te vas, te van a dar 10. O sea, defendiendo a la empresa. Sí, claro, no. Si vos te vas, te llevas 30.000. Si a vos te echan... te corresponde 15. Pensalo, porque bueno, están los delegados hacían eso. Los delegados. Ni hablar del secretario general, que no existió nunca. El secretario general existió para llevársela. Ahora se la llevó a la tumba. Déjalo ahí. Bueno, seguimos. El fallo de la Corte Suprema, hablábamos de Perú, de esta nueva ley que tiene Perú, acoge la posición sostenida por el Tribunal Constitucional en su sentencia al expediente, resistencia al expediente 020-2012, caso ley de la reforma magisterial, hay una serie de números. Respecto a la posibilidad de reducción unilateral de la remuneración por parte del empleador en caso que exista una justificación objetiva y real, como, primero, la necesidad de cumplir los objetivos económicos y financieros. De la empresa. Empresa, obviamente. No, primero la plata, después... Último. Después la familia del trabajador. Sí, último la patria. B, necesidad de una reorganización de personal, siempre pensando en la empresa. Esas son las dos ítems que tiene la nueva ley. ¿Se viene para acá, dice usted? Yo quería leerles esto para que vean que cuando uno dice estas cosas, no es porque un loquito pelotudo que le gusta hablar pavada. Y guarda que tenemos de visita al Fondo Monetario Internacional. Por eso, las recetas estas se vivieron en la Argentina y nadie sabe la cantidad de muertes que ocasionaron. Yo lo sé por la gran cantidad de juicios que en su momento manejé y que todavía muchos están cobrando. Vergüenza, del año 80 y pico, y están cobrando recién ahora. 26 años para pagar un juicio. Primero pagaron con PR1, después PR2, PR5, PR7, PR9, default, empezaron con el PR12, PR13, PR14, PR15, bueno, todo esto pasó, yo lo viví, nadie me lo contó, pero la cantidad de muertos que eso ocasionó no tienen idea. La cantidad de gente que se quedó sin trabajo y perversamente, porque muchos agarraron porque ya estaban a punto de jubilarse, tenían 57, 58 años, dice, bueno, yo a los 60 me jubilo. Los 60 minga. Los llevaron a trabajar a los 65. Le hicieron la reforma previsional y ellos que tenían, había agarrado un paquete de dólares que se creían millonarios. Al poco tiempo había más remises que gente que lo usara. Había más kioscos que gente que comprara. Se comieron todo lo que cobraron de indemnización y la jubilación quedó allá lejos y hace tiempo. Y muchos murieron a causa de todo eso. Y en el mercado laboral no había trabajo. Esta fue la realidad que vivimos en los 90. Sí, el calco de lo que pasa hoy. Denle tiempo, me pide. Bueno, dele el suyo, no el mío. El papelón que hizo el presidente, ya hasta vergüenza me da de decir que tuvimos presidente a Cristina y presidente a este personaje. Porque quiso engrupirnos y le salió mal. Dijo que había entablado conversaciones sobre la soberanía de Malvinas y los ingleses le dijeron... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué carajo está hablando este? Y tuvo que salir la gorda corriendo a querer tapar el sol con las manos. Por favor, señores. La verdad, siento vergüenza, pero no de mi patria, siento vergüenza de los monigotes que tenemos como gobernantes. Pero después hay algo peor, que también lo vamos a hablar después de que vos comentes esto. Malvinas, Londres desmiente a Macri y asegura que May no habló con él de soberanía. El gobierno británico negó que Theresa May y el presidente hayan dialogado del reclamo argentino sobre las islas. Sin embargo, hay optimismo para retomar las relaciones bilaterales. El gobierno británico se negó rotundamente a que la primer ministra Theresa May haya dialogado con el presidente sobre la soberanía de Malvinas en una breve reunión informal que mantuvieron en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU. Nunca se habló del tema de la soberanía de las islas en la breve reunión informal que May y Macri mantuvieron en Nueva York, por lo que no pudo haber existido una expresión de Gran Bretaña en ese sentido. Eso lo dijo al diario La Nación una fuente diplomática del Foreign Office. La misma fuente destacó que no hubo posibilidad de armar una reunión bilateral entre Macri y May, pero destacaron que durante el cruce informal de 3 minutos que ambos mandatarios tuvieron, jamás se abordó el tema de la soberanía de Malvinas. Tampoco está previsto por ahora un encuentro entre Macri y May, informaron. De esta manera, Londres desmiente al propio Mauricio Macri, que había destacado que la diplomática estaba dispuesta a hablar y discutir de una vez el conflictivo tema de la soberanía de las Islas Malvinas. Desde el Foreign Office remarcaron, no obstante, la buena predisposición que hay ahora en la Argentina para retomar las relaciones bilaterales y las amplias, así las llaman, relaciones bilaterales amplias, y más allá del caso de las Islas Malvinas. Además, destacaron el acuerdo sellado entre la canciller Susana Malcorra. Pero y como no era un acuerdo. Para los ingleses es un acuerdo y la gorda dijo que era un comunicado. Ahora este dijo que había hablado con la... y que era... entablaban conversaciones sobre la soberanía. Y los tipos le dicen, no existe. Esa conversación no existe. Una de dos, nos quiso tomar por pelotudos y mentirnos una vez más. O los ingleses están diciendo la verdad. Porque ahí dice una cosa, no hablamos de soberanía y hay un acuerdo firmado. Lo están diciendo los ingleses. Y si hay un acuerdo firmado, ¿quién carajo es Malcorra para firmar un acuerdo? Y el presidente, ¿quién carajo es para firmar ese acuerdo? Eso tiene que pasar por el Congreso. ¿Pasó? No. No, nulo de nulidad absoluta, constitucionalmente hablando. Bueno, desde el Foreign Office, decíamos, remarcaron, no obstante, la buena predisposición que hay ahora en la Argentina para retomar estas relaciones bilaterales amplias y más allá del caso de las Islas Malvinas. Además, destacaron el acuerdo sellado entre la canciller Susana Malcorra y el vicecanciller británico de Asuntos Exteriores, Alan Duncan. Dicho acuerdo, según las fuentes británicas, tuvo siempre el consentimiento de los isleños que habitan Malvinas. Lamentablemente... Y convengamos, recalquemos que el encuentro de Macri con May fue 3 minutos. En 3 minutos negociaron. Tres minutos hablaron de todo. Ahora pasó lo ahí. Hola, que se habrá arrodillado, le habrá besado el anillo, como se hace con el virrey o con el rey. Uno le besa el anillo y ahí está, ya quedó todo. Mirá, pero lo grave de todo esto no es solamente esto que estabas leyendo, porque entre paréntesis, entre comillas, te está diciendo... acá hay una parte que dice de otra vez Londres, mira, que más que ver, Del Foreign Office remarcaron, no obstante, la buena predisposición que hay ahora en la Argentina para tomar las relaciones bilaterales amplias y más allá del caso Malvinas. Ese más allá significa muchas cosas. Yo te voy a leer una de las que significa. Además de Malvinas, el gobierno planea abrirle la Antártida a Gran Bretaña. Que por proyección, si ellos se quedan con Malvinas, por proyección territorial, se quedarían con la Antártida Argentina. ¿Cuántos años hace que nosotros dijimos esto acá? Por lo menos 4 o 5 años atrás, ¿no? Uno estaba Macri, estaba el otro gobierno, y lo dijimos, que eso iba a pasar. Uh-huh. ¿Se acuerda cuando habían puesto tierra de la reina Isabel? Ya sabían que ya la tenía. Si no, no le van a poner ese nombre. Era de ellos. En los últimos días, los acuerdos en los que se embarcó el macrismo cosecharon varios cuestionamientos por lo que se considera la entrega de soberanía en las Islas Malvinas. Ahora también se conoció la chance que se abre a la explotación con Inglaterra del territorio antártico. ¿Cuántos sacrificios hicieron de argentinos para que esa tierra fuera nuestra? ¿Cuántos sacrificios hicieron y hacen argentinos para que eso siga siendo nuestro? Y esto lo regalan por un sándwich de salame. Por lo menos te dirán jamón. Al parecer, la política exterior del PRO es la entrega total de la soberanía con tal de ganar algún voto que le permita a la canciller Susana Malcorra sumar apoyos para su candidatura a la Secretaría General de la ONU. En ese marco se encuentra una política de seducción con los recursos argentinos. Además de las airadas críticas recibidas por el acuerdo por las Malvinas de propios y ajenos, ahora el plan es que se realice junto al Reino Unido en territorio antártico. Curiosamente, esa es otra de las disputas que se mantienen con el país europeo, que también reclama una porción como propio. Si le dan las Malvinas, le van a dar la Antártida por proyección. No hay mucho que discutir. Las Georgias, las Sandwich y todo el mar. Desde Cancillería emitieron un comunicado donde se afirma que se evaluaron las áreas de posible cooperación en materia antártica. La Cancillería lo dijo, ¿eh? No lo digo yo. La Cancillería. Incluyendo intercambios, actividades conjuntas y acuerdos entre los programas científicos del Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey. El acuerdo fue asignado por Malcorra y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Commonwealth británica, Alan Duncan, según informa el diario BAE. El comunicado también informa que se podría avanzar en el desarrollo de actividades científicas conjuntas en el área de convención sobre conservación de recursos vivos marinos antárticos. En una palabra, ya no es solo Malvinas, es también la Antártida Argentina. ¿Quiere que sigamos escuchando oyentes? Tenemos unos minutitos, si quiere escuchamos algún oyente. Si quiere, nos vamos a los oyentes escuchando. Bueno, después, me dice Daniel Espínola, ya me entendió y me cambió todo al toque. Él maneja todos los hilos, como Riquelme. Oyente, sentimos. Hola, señor Giovannini, buenas tardes. Habla Juan José de Matadero. Yo ayer lo llamé para consultarle que yo soy jubilado hace 7, 8 años, siempre con la mínima. Si tengo alguna posibilidad. Giovannini, me recordé del muchacho de 37 años que por dificultades en la vista y diabetes no tiene dificultad en su profesión. Y le sugiero que hay distintos métodos que los médicos no practiquen que estudien la involución de la diabetes. Por empezar, y como un dato, la leche de alpiste, no es un chiste, ¿eh? Y además, no sé si se consigue acá en el país, son los extractos de canela. Y si no, empezar con una cucharadita de canela, con una cucharadita de miel, en un bar. Sí, Rubén, Macri, Espínola, buenas tardes, Roberto de Sade, y un saludo a Johnny. Rubén, yo digo, la expresidenta, cuando vetó el 82%, ¿no sabía que los delincuentes de hocico de Delía estaban en el ANSES y ganaban esa exorbitante suma? Yo digo, ella es también corrupta igual que ellos, porque va a decir que no se enteró. No, al contrario, fue lo que los puso ahí. Ella es más delincuente que ellos mismos. Chao, Rubén. Bravo, Rubén, bravo, bravísimo, Rubén. Te habla Fernando Álvarez Flores. Saludos a todos ahí, ¿eh? El que autorizó el ingreso al ANSES, a los hijos de Delía, y fijó el sueldo, ¿quién fue? ¿En qué ley se basó? ¿En qué artículo de la Constitución se basó para hacer lo que hizo? Este individuo tiene que ir preso porque le produjo un robo al ANSES con estos sueldos que fijó a esta gente. Tiene que ir preso el que hizo esto. Así lo pienso yo. Por ahí estoy equivocado. Rubén, buenas noches, te habla Antonia. Mira, la señora Patotera, que te habló recién, seguramente que es pariente de Cristina, porque fíjate con qué prepotencia habló, como si tuvieran razón. Fíjate cómo dejaron el gobierno, fíjate lo que hicieron en 12 años, y todavía tiene coraje de hablar. Ahora no estaremos mejor, pero estamos pagando lo que los anteriores dejaron, y así seguimos. Pero no le des bolilla directamente a esa gente, ni siquiera hay que pasar el mensaje, porque si vos pones la radio, una radio que solamente tienen ellos por ahora, no te pasan un mensaje ni que lo mates. Te mando un beso, Rubén. Buenas tardes. Luis Delía, en su programa de radio en los 740, le manda unos epítetos, pero de todo le dice al presidente, desastre, y después a cada rato pasaba lo del helicóptero que se iba a ir. Y desde que pasó esto con el hijo, no pasa más y está tranquilo. Nadie resiste un archivo. Él tendría que tener un poco más de respeto al presidente, porque le dice de todo y se ve que estos se vengaron ahora. Gracias, Ana de Boedo. Cuando toco mi charango, rezo por la Pachamama. Festejamos el cumpleaños de don Jaime Torres, sé que cumpleaños nació un día como hoy de 1938, y otro recuerdo también para un gran poeta argentino que fue José Pedroni, también cumplía años un día como hoy. Y con esto nos retiramos, dejamos a la audiencia en la grata compañía de los muchachos de APL Somos Fútbol, que ya están acá en el estudio. Adelante. Buenas noches a todos. Pensé que iba a hablar de dijo cumpleaños de un grande, un pro. No, Cabenagui no. O sea, me cae mal Cabenagui porque nació un día después que falleció mi papá. Entonces, bueno, es como hay un tema ahí borrado. Hay un tema aparte. pero tiene conexión con la cancha. Tenemos conexión, estamos con Ayelen Ledesma, que está allí en el estadio, después está Denis, Seba, toda la gente, pero haciendo la cobertura por otros medios, así que en un ratito conexión ahí en el estadio, conexión en la AFA con las nuevas reglas que ya han puesto en práctica y que hubo un curso para que los árbitros, los técnicos, los periodistas y todo se inculque bien cómo es la cosa. Muy bien. ¿Ceballos o no? ¿Cómo? Ese curso, ¿se lo van a dar a Ceballos? Se lo dieron a todos, supuestamente. Después no sé si existió. Si Boca le gana a Lanús por la Copa Argentina, se va a enfrentar con Rosario Central. Yo lo quiero a Ceballos. Es verdad. La gente de Central no lo quiere. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650, marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen a unas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora.